Estamos regresando, vamos a volver a intentar llamado con la comisaría. Por lo que sabemos, nuestros compañeros de Radio Pueblo son dos, están detenidos y además se les han secuestrado sus filmadoras con las que estaban registrando el momento de las detenciones y de la represión. Hola. Hola. Sí, yo llamé hace un rato, somos de la Red Nacional de Medios Alternativos y necesitábamos tener información sobre lo que sucedió hoy en el barrio Malvinas. ¿Quién es usted? Mi nombre es Fernando, pertenezco a la Red Nacional de Medios Alternativos y te estoy llamando desde Buenos Aires. No, esa información real, los jefes únicamente. ¿Perdón? Los jefes únicamente dan ese tipo de información. ¿Y pero cómo podemos comunicarnos? Porque los jefes no... Yo ya llamé antes. Están en el lugar de los hechos, ahí están. Uh-huh. Nosotros tenemos algunos integrantes de la red que están detenidos allí y que han secuestrado la filmadora, según nos dicen, que son elementos de trabajo. No, seguramente han estado en el lugar, ahí, en un lugar donde supuestamente acordonado, o sea, tenemos conocimiento. Pero sí. Llame más tarde, los jefes no están ninguno acá para claro. Dar información, ¿sí? Pero a ver, los periodistas estaban trabajando, no solo cómo puede ser que estén detenidos, sino además que les secuestren sus herramientas de trabajo. Bien, tiene que preguntar después cuando vengan los jefes, ¿sí? Claro, que deben estar actuando los jefes allá. Exactamente. Hasta luego. Bueno. Claro, ya sabemos lo que es actuar para los jefes, ¿no? Está claro, está más que claro.